De Regreso al Futuro. Esta es la segunda hora. Son las 11 de la mañana y 6 minutos. Y la música es con Status Quo, In the Army Now, en el ejército ahora. Es la ochentera. Sam does the best he can. You're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Now you remember what the draft man said. Nothing to do all day but stay in bed. You're in the army now. Ochentera 91.9, los clásicos son una historia sin fin. Son una historia sin fin. Cause I hear it all the time, but they never let you know on the TV and the radio. Chop, chop. she was young, her heart was pure, but every night is bright she got. She said sugar sweet, she got me rapping to the beat, then I knew that she was hot. She was singing, don't turn around, uh-oh, the commissar's in town, uh-oh, you desire and you know why, the more you live, the faster you will die. Alex Clark, hey, commissar. She said, babe, you know I miss Jill and Joe and all my funky friends. But my street understanding was just enough to know what she really meant. And I got to thinking while she was talking that her nose had told the story. But no special places that she goes. I mean, she rides with the others in the subway singing, don't turn around. In town, uh-oh. If it talks to you and you don't know why, you say your life is gonna make you die. Alice Clark, come inside. Chop, chop, chop, chop, chop, chop. Heaven, the whole cool gang and all. They're rapping here, they're rapping there, but she's climbing on the wall. It's a clear case, at commissar, cause all the children know. They were sliding down into the valley, they were slipping on the same snow. Hear the children, don't turn around, uh-oh. Tell you, the commissar's in town, uh-oh. He's got the power and you're so weak, and your frustration will not let you speak. La la la la. Bueno, casi que simultáneamente por la misma época, Der Kommissar fue lanzada por After the Fire, que interpreta esta versión, y también por Falco. Fue el primer éxito también de Falco. Der Kommissar, señor comisario. Somos cazadores de los clásicos perdidos. En la ochentera 91.9 revivimos los clásicos del Arca Perdida. Vamos ahora con Steve Perry, pero esta vez como solista. Oh, Sherry, es la ochentera. Revive el espíritu de los 80. You should have been gone, knowing how I made you feel. And I should have been gone after all your words of steel. Oh, I must have been a dreamer, dreamer, oh. And I must have been someone else. And we should have been over. Oh, Sherry, ochentera 91.9. Let's not wait another minute. Ochentera 91.9. Ellas son las Exposé y Point of No Return. Punto sin retorno. O punto de no retorno. Es la ochentera 91.9. La ochentera 91.9 Medellín. A esa hora, 11 de la mañana, 25 minutos. Vamos a recordar qué sucedió un 20 de enero. Estamos a 20 de enero del año 2025. Pues bien, hace exactamente 35 años. ¿Cuáles eran las cinco canciones más importantes en el listado Hot 100 de Billboard? El top 5, las 5 canciones. Del 5 al 1. Eran estas. La canción número 5, Downtown Train, Rod Stewart. Subía 7 lugares. La canción número 4 subía 2 puestos. Everything, canción de Jody Watley. La canción número 3. El anterior número 1. Another Day in Paradise. Canción de Phil Collins. El puesto número 2 subía un lugar. Nunca fueron número 1. Yo creo que lo merecieron. Merecían ser number 1, pero nunca lo fueron. Technotronic con Feli, Pump Up the Jam. Number 1 song. Y a partir del 20 de enero de 1990, How Am I Supposed to Live Without You? ¿Cómo se supone que debo vivir sin ti? De Michael Bolton. Llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 3 semanas. I could hardly believe it when I heard the news today. I had to come and get it straight from you. They said you were leaving. Someone swept your heart away. From that look on your face, I see it's true. So tell me all about it. Tell me about the plans you're making. Oh, tell me one thing more before I go. I'm Sumérgete en los 80. En los 80. La ochentera 91.9. But it was just too late. Escúchanos desde cualquier lugar del mundo al instante. Al instante. www.laochentera919.com. Revive el espíritu de los 80, es la ochentera 91.9. Aquí está una canción original de Johnny Nash. Es Jimmy Cliff. Puedes llevar contigo el espíritu de los 80. Descarga nuestra app La Ochentera 91.9 en tu dispositivo. Y sumérgete en los 80. Sky, looking The Eye in the Sky, el ojo en el cielo, soy el ojo en el cielo. La canción es de Alan Parsons Project. Bueno, Alan Parsons es un músico, ingeniero de sonido, un productor buenísimo que todavía vive. El que sí falleció es el vocalista de esta canción, Eric Wilson. Ahora puedes llevar contigo el espíritu de los 80. Descarga nuestra app, La Ochentera 91.9, en tu dispositivo. Y sumérgete en los 80. Pues sí, les contaba que Eric Wilson fue un gran vocalista, con éxitos como ese Eye in the Sky de la agrupación de Alan Parsons Project. Y bueno, falleció por allá en el año 2009. Ahí los teníamos con The Eye in the Sky. Es La Ochentera 91.9, revive el espíritu de los 80. De su primer exitosísimo álbum, Appetite for Destruction, aquí está Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, en La Ochentera. De regreso al futuro. Yeah. La ochentera, 91.9. Yeah, I am just Waiting for your change of heart. Esperando que cambies de opinión. Esta canción está incluida en el segundo álbum True Colors de Cyndi Lauper. Después de su primer álbum, She's So Unusual, que incluye la canción de Girls Just Want to Have Fun, pues hizo un buen complemento con su segundo álbum. La ochentera, 91.9. Su segundo álbum True Colors, que incluye True Colors y la canción Change of Heart, que escuchábamos con Cyndi Lauper aquí en la ochentera 91.9 de Regreso al Futuro. Canción de Juice Newton, Playing with the Queen of Hearts, jugando con la reina de corazones. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. La ochentera 91.9. Hasta la vista, baby. En 1991, Ozzy Osbourne lanzó su sexto álbum como solista, titulado No More Tears. Incluye esta canción, Mama, I'm Coming Home, en la ochentera. Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time come by, it seems to be. You could have been a better friend to me. Told me lies, but I I could be